También, Patricia Paniego, que hombre, amiga nuestra. Eso es. Fotógrafa que, de Mariscal. Eso es, que es su cumple hoy. Y bueno, felicitada a Santi de hombre, Jaramuza. A Santi Escaramuza, la verdad que. Y a Sandra del grupo Electric Band también. También, pues felicidades que para ella. Que lo hemos visto en directo también, esta banda de Ponferrada. También en la Mala los vimos, los llegamos a ver. Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, el teléfono 91-797-4838. Uh-huh. Y Estelita nos dice el email. A ver. Sí, lamansion69@hotmail.com. Nos puedes escuchar en www.omcradio.org y luego también en la 107.3 de la FM, pero tenemos muy poca cobertura en Madrid. Y bueno, y luego nos pueden escuchar enlatado en varios sitios de Facebook, que nos va a decir también Estelita. En Heavy Snow Death, en Heavy Metal Nation Radio. Y los perfiles. Los perfiles de Onda Mel y la Mansión. En la página y la página y en la perfil de Facebook. Y el perfil. En la página de Radio Onda Berlín y, bueno, el Onda Mel y la Mansión, creo sí. que es. Y luego el Onda Mel y la Mansión es el perfil. Y luego también en iVoox, ¿no? iVoox.com, sí. Y archive.org. Y en archive.org. Vale. Bueno, pues después de la sintonía habitual de BC Antípica, el tema Falsa Melodía, nos vamos a ir con música de una banda que va a actuar el 40 aniversario de New. 40 años y lo va a hacer del disco Fuego. No es que lleve 40 años, porque lleva más de 40 años New. Sí, lo que pasa es que conmemoran el 40 aniversario. El 40 aniversario de ese disco, ¿eh? Es que ya está. Que ya es, ¿eh? Que ya es. Imagínate la de años que llevan. Si ves. Son 40, imagínate la de años que ya llevan. Madre mía. Por eso hay una canción que sacó en el último disco que se llamaba Yo estoy vivo y sigo vivo, afortunadamente. Pues vamos con New, que tenemos New de momento para rato, afortunadamente. Vamos con ello, con este tema Yo estoy vivo, aquí en el programa La Mansión. Vamos con ello. Uy, que se nos acaba la canción, perdón. Es que estaba ahí haciendo otra cosilla mientras tanto. Bueno, estaba contestando a la señorita Marti G. Paniego, que la mandamos un saludito, un abrazo enorme. Aparte de hoy, bueno, ya la tiraremos de las orejas cuando la veamos. Aparte de eso, bueno, es que estaba liado buscando otra cosita que voy a poner ahora a continuación. De otra banda que van a actuar este fin de semana, Estela. Se trata de Sin Estrés. Ah, sí. Que van a actuar con Teto. La verdad es que, la verdad es que qué cartelón, Estela. Sí, y por 3 euros, tío. Es que eso es. Sí. ¿Qué es? Y para gente encima que vive en Fuenlabrada, que tienen el carnet de Fuenlajoven, encima les cuesta mucho más económico. Le hacen un 20%, creo, de descuento. ¿Ah, sí? Sí, sí, por lo visto, sí. A eso es más barato todavía. A eso sí que le sale más económico. Pues aquí no lo... Ah, sí. Sí. Mira. Sí, sí. 20% tarjeta Fuenlajoven. Sí. O Fuencis Club. Eso es. Pero tenéis que comprar la entrada media hora antes del evento. O sea, a las 9:30 podéis comprarla ya que abren las taquillas allí. Claro, las taquillas. No se puede comprar anticipada ni esas cosas. Solo allí. No, es porque yo creo que lo hacen porque como si es no, una asociación allí, o claro, la, masa de la música, pues se hace allí. Claro, es que si lo hacen antes, a lo mejor se agotan las entradas rapidísimo y luego ya no lleno absoluto. Entonces, de todas formas, va a haber lleno, va a haber lleno porque, seguro, porque, dos bandas, porque ¿no? las dos pedazos bandas, Madin Fuenla, encima Teto y Sin Estrés, llenan la Casa de la Música. La verdad es que va a estar muy guapo el bolo. Pues vamos a poner pues una canción, Exiliado del Mundo, de este último trabajo llamado Miedo. Vamos con ello, Sin Estrés. Sobrevivir sin claudicar ante una injusta todo el pabellón ahí. Otra. Ahí tenemos Sin Estrés, esta banda que van a actuar. Queremos otra. Sí, va a actuar con Teto el próximo 2 de diciembre, este sábado, en directo en la Casa de la Música de Fuenlabrada, Madrid, España, el mundo entero, por 3 euros. Además, tenemos la música de Teto también. Tenemos aquí del último trabajo, Cincuentena. Bueno, tenemos todos los discos de Teto, pero bueno, sí. Tenemos el último también, que es seguramente de las canciones que más tienen del repertorio. Imagino, ya sabes, los grupos cuando sacan un disco nuevo suelen tocar más de lo nuevo que de lo antiguo y tal. Aunque hay gente que le pide los antiguos, pues ya sabes que hay canciones que no pueden dejar de tocar y esas cosas. Claro. Bueno, pues vamos a poner, ya te digo, una canción de Teto del disco último. Recordar su concierto el 2 de diciembre en Fuenlabrada, Madrid, que luego en la sección de conciertos Estela lo va a recordar. Sí, y no bueno, lo digo. Se portáis bien, ¿eh? Sí, bueno, se van a portar muy bien, Estela. Claro, sí, ellos se portan bien siempre. Claro que sí, siempre se portan las personas muy buenas. Bueno, vamos a saludar también a José Luis Hernández Fraile, que también cumple años hoy, así que amigo de la infancia, así que pues también otro amiguete que cumple años. Y bueno, un saludito pues para toda la peña masculina o femenina. Bueno, vamos a poner a Teto. Vamos a poner, en concreto, vamos a quitar esto de Sin Estrés. Y vamos a poner ahora a continuación a Teto. Vamos a poner esta canción que se llama De Plástico y Cartón. Vamos con ello. Que suene aquí en el programa La Monción de Undo Berlín. El tema del grupo Teto, vamos con ello, que suene aquí en el programa. Vamos con esta canción del último trabajo, Cincuentena. Vamos con ello. Thank you. Pues ahí tenemos el 2 de diciembre. Actúan en la Casa de la Música de Fuenlabrada. Recordar, Parque Huerto del Cura sin número, Metro Fuenlabrada Central. Y bueno, la entrada 3 euros. Bueno, a las 9 y media abren las taquillas, a las 10 empieza. Teto y Sin Estrés. Hemos puesto pues, una canción del último trabajo de Teto. Y ahora después pues, vamos a mover un poquito los cuellos. Vamos a poner pues, música. Bueno, tranquilita, Estela. Música. Ah, sí, baladitas. Baladitas, Estela. Arrimar cebolleta, como decía el cantante, ¿no? Sí, arrimar cebolleta. Sí. Era música de baladas. Estela. Precioso, todo. De baladitas. Bueno, era más concepto. Romántico, no sabéis qué romanticismo había. Es que romanticismo, la verdad es que. Pero un romanticismo absoluto, vamos. Disfrutamos mucho, sí. Disfrutamos vamos. Mucho con las baladitas que vimos el sábado. Sí, sí, precioso. Pues lo que vamos a poner a continuación también son de banda de música, ¿ves? Escucha. Son los Ergun. Bueno, ¡anda! Hombre, los Ergun. Vamos a poner esta canción. ¡Anda, jate! Que se llama Sendero Siniestro. Vamos con ellos. Los Ergun suena así en el programa La Mansión de Onda Berlín. El próximo 2 de diciembre en la Asociación de Músicos de Móstoles, que ahora luego en la sección de conciertos os dice Estela el precio y todo eso. ¿Y con quién más sí, toca? Pues sí. Vamos con ellos, Ergun. Visto que es romántico, ¿no? Hombre, sí. Baladitas, Estela. Vamos, hemos bailado aquí el Alfonsito y yo, más bien. Vamos. Ha sido. Bueno, pues vamos a poner ahora al grupo Escaramuza. Como no, hemos dicho que felicidades a Santi. Y vamos, hombre, cómo no poner música de Escaramuza también en el programa. Hombre, ¿sí? Claro que sí. Hombre, lo más, es el mejor honor, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Pues sí. Cumpleañitos y que el locutor. Y te ponemos. Y la locutora. Locutor y la locutora aquí, te. Te feliciten por antena, te pongan una canción de tu banda. Guau, guau, guau. Guau, guau. Esto. Esto mola, esto mola, mola. Bueno, un saludito también al señor David Calderón, que lo vimos el otro día. Estuvimos viendo. Sí, la... el sábado le vimos. Sí, lo vimos a su mujer Azen, pero bueno, no estaba por allí, no, no podía. Bueno, no podía, ya está. No podía, pero fuera, yo qué sé, da igual. Bueno, eso. Vamos a poner a Escaramuza, vamos a poner esta canción. Adelante, compañera, vamos con ello. Vamos a quitar, espera, vamos a quitar. Vamos a quitar este y vamos a ponerle este desde el principio. Vamos con ello. Adelante, compañera. Ahí teníamos la música de... Adelante, compañera, Escaramuza. Vamos a poner a Celtia, que el otro día estuvimos en la... Que es la presentación del libro este de Maldito Récord, 25 ¿ah, sí? años. Uh-huh. La verdad es que muy buena gente que había por allí. Sí. Y bueno, pues estaba, ya te digo, de moredadores. Estaba la gente de Saratoga, estaba el Nico de Hierro, representando a Saratoga, estaba Albert Pla de Boicoz y estaba también el Costa de Boicoz y luego estaba también Diego de Celtian, son los que estaban, y luego ya el jefe de la compañía que en su día tocaba en una banda que se llama Insania, el señor Emilio Jerique, que es, bueno, es de Valencia, y bueno, también estaba pues el jefe de prensa, el señor Javi, que le mandamos un saludito. El Chema Gallego. Y hombre, el Chema Gallego también, hombre. También y Juanma, ¿cómo es? Juanma, sí, Juanma... De Radio 3, del de sí, Vuelo de Fénix. Del Vuelo de Fénix, exactamente. Juanma Rodríguez, sí. Eso. Del Vuelo de Fénix, del programa de Radio 3. que era... El presentador, vamos. Sí, el presentador. Y bueno, había gente en el público, pues estaba... Bueno, aparte de los medios que estaban... Paloma. Estabas, sí, Paloma y Paloma. Almu. Estaba Paloma solo. Paloma de Sons of Metal. De Sons of Metal. Paloma de Sons of Metal, sí. Y estaba también... Miguel Ángel de... De Reino de Sueños, también estaba por ahí, y bueno, músicos había unos cuantos, y bueno, también estaba Eduardo, que es de la plataforma esta de... Ah, sí, de, le mandamos un saludito de, también. Sí, de grupos de... Al, ¿cómo era? Meta, ¿cómo era? Alcorcón, Metal, no sé. Metal, bueno, no me acuerdo ahora mismo. Luego lo decimos, si no. Luego lo buscamos un momentito y lo confirmamos exactamente. Sí, pero vamos, está en una asociación que apoya a todas las bandas emergentes, no que solo, eso es lo bueno. Sí, no solo de Alcorcón, de Fuenlabrada, de Leganés, de donde... Sí, bueno, de donde sea. Donde, exactamente. Y hacen eventos, suelen hacerlo ahí en el Alcorcón, en la Sala Vicio, suelen hacerlo. La verdad es que han buscado... Bueno, no está mal el sitio. No. Como decía Eduardo, dice, si los conciertos empiezan pronto, bien. Digo, claro, bueno, hombre. Claro, sí. Claro, es lo que hay que empezar prontito. Sí, porque la gente luego... Ir. Exactamente, luego la gente se puede desplazar y luego se puede volver en... Y no tenga que depender del cochecito. Es que a ver si aprenden un poquito. Pues sí. Que además los coches contaminan un montón. Eso. Que contaminan y bueno... Vamos a poner a Celtian. La verdad es que está contenta la compañía, porque la verdad es que Celtian es uno de los que más venden de discos en la compañía, junto a Bocoz y Satoga. Metal Legacy Alcorcón. Ah, muy bien. Se llama. Metal Legacy. Alcorcón. Asociación Musical Metal Legacy Alcorcón. Alcorcón, muy bien. Eso bien. Es. Eso es. Hace poquito, además, está metido también el señor Nacho Barrena. También. Y hace poquito, ya te digo, hicieron un evento, ya te digo, en la Sala Vicio, con Rimas de la Crista y no sé cuál era la otra banda. Sí, no me acuerdo. Lo dijimos aquí. Sí, además lo dijimos. En nuestra sección de conciertos lo dijimos. Además, sí, están en unos programas anteriores. Así que, si los queréis escuchar ahí en... Ahí está. Que los colgamos enlatados. No solo, aparte en la radio también nos emiten tres días más a la semana en diferido. Uno de ellos es el miércoles a 7 de la tarde también, así que... Y luego el sábado y no sé qué más. Eran tres días a la semana los que lo emiten, aparte del programa en directo. Bueno, un saludito también a la gente de la radio, que hay gente muy baja aquí, ¿no? En Merlin. Bueno, pues sí. Vamos con Celtian. El tema Sendas de Leyenda. Vamos con ello. Que suene aquí en el programa. La banda era Frenzy. Ah, ¿qué? Frenzy Rimas de la Crista. Ah, vale, muy bien, gracias. Es que busca la chuletilla. Gracias por la aportación, Estela. Gracias por la aportación. Vamos con ello. Se apague el sol y te traigan hasta aquí, hasta aquí. Pues ahí, la verdad es que estuvieron contando muchas anécdotas. La verdad es que fue divertido, ¿eh? Fue divertido las anécdotas que contaron. Nada más en el libro las cuentan. A los Celtia les ha pasado algunas cosillas también, ¿eh? También cosas divertidas, sí, también. Sí. Anécdotas que muy divertidas. La verdad es que estuvo muy bien. No, pasamos genial. Bueno, pues en el lado oscuro, como decía el Juanma, ¿verdad? Ah, sí. Porque era justo el día del encendido de las luces de Navidad. Ah, oh, es verdad. Y entonces, había un jaleo en el centro, porque esto fue en Snack Callao, y no sabéis la de gente que podía haber ahí. Pues sí. Y decía eso, que estábamos en el lado oscuro. Que gracias por ir allí a ver eso. Uf. Y no a las luces. Sí, no, la verdad es que madre mía, impresionante. La verdad es que madre mía lo que había allí. Impresionante. ¿Verdad? Uh-huh. Bueno. Pues habíamos puesto a los Celtian y ¿qué bueno, nos vas a poner ahora? Bueno, vamos a poner ahora a los bajo licencia, que los estuvimos viendo hace poquito. Los vimos con Atiro. Lo que pasa es que Atiro no los llegué a ver mucho. Yo que no pude llegar a tiempo. Por X. Por casos ajenas a nuestra voluntad. Exactamente. Ahí y está. Entonces, bueno. No podemos. Vimos un poquito y ya está. Exactamente. Pero porque bueno, yo tampoco vi demasiado. Tampoco, no sé qué canciones exactamente del disco este que tenemos de Atiro, que luego pondremos una canción, no sé qué temas tocaron. Porque no tenemos el setlist, no. Y no lo podemos. Lo sentimos, pero es que cosas que pasan, oye. Que pero el de bajo licencia, sí. Además, tocaron 23 canciones, Estela, madre mía. ¿23? Sí, 23 canciones. Uf, interesante. Yo cuando vi que, joder, la verdad es que hora y 40 minutos, ¿eh? Sí, no estuvo nada mal, la verdad. La verdad es que se pasó como que, o sea, a mí se me pasó rapidísimo. Y hay peta de peña, ¿eh? Esto. Y además es que como, también era, porque como iban una detrás de otra, pero claro, sí. 23, no te puedes parar mucho. No pueden estar. Y bueno, la verdad es que está muy bien. Y como de estas salas te echan pronto también, pues claro, porque no, nosotros pero no fuimos a las 11, ¿no? Por ahí. Sí. Nada más, ¿de la chango? Sí. Pues sonaba muy bien, ¿eh? Sonaba bastante bien, sí. Sonaba muy bien. Entonces, sí, bueno, sí, nos fuimos a las 11, sí, 9 y media tocaron en paz. Sí, por ahí. Por ahí, pues hora y media sí, repertorio, sí. No lo pudieron hacer más. La verdad es que la sala suena muy bien, ¿eh? Y además un escenario muy alto, mola. Sí, el escenario que tiene la chango. Tocaron, por ejemplo, Si te dicen, El tren de las sombras, Cuesta abajo, Sabes, Sobrevivir, Cuero negro, A la luz de las hogueras, Reina del VC, Donde, Nunca ha muerto, El tren, Solo nos queda él, Héroes, ¿Sin qué? Espérate. Un segundo. Sí, en futuro, perdón. Es que no lo había bien. Madrid, El tema del escribano, En Castuera, Ojos tristes, Lluvias de recuerdos, Una explicación, Romperás y Cruza la calle. Y en Cruza la calle salieron pues toda la gente que había estado en la banda bajo licencia. La verdad es que hubo varios invitados en el concierto. Estuvo uno de los originales de bajo licencia, se sube al escenario. Pues ya sabes, por temas laborales y todo eso, pues muchas veces a lo mejor tienen que dejar la banda y luego se subía, pues ya te digo, con su el saxo, ¿no? Tocaba el saxo. La trompeta. Además hay una canción precisamente que además tiene esa trompeta y es una de las antiguas de la banda y se subió, ya te iba a cantar, a tocar esa canción. Se subió también el Rafa Vegas de Rosendo, el que ha estado toda la vida con Rosendo. Sí. Y ahora, pues, hombre, Rosendo se jubiló, pues él, bueno, él tiene que seguir en la música. Él lleva un montón de años también, Rafa Vegas. Un carabanchelero también. de Carabanchel. Bueno, la verdad es que estuvo muy bien. La verdad es que toca muy bien el bajo, el muchacho. Estuvo muy animado, mucha gente. Mucha gente. Animaron un montón, cantaron todas las canciones y súper bien, la verdad. La verdad es que uno de los conciertos... Estuvo bastante animado. Además, era grabación del DVD. Grabación sí, de estuvieron DVD por allí grabando, sí, sí. Estuvieron grabando ahí y tal. Había, no sé si había una cámara fija y luego había otra móvil también. Estaban, sí, estaban para hacer luego, con un móvil grabando, sí. Sí, para hacer, sí, una cámara móvil. Para hacer luego, ya sabes, la... El montaje. El montaje. Y luego, pues, decir, venga, la sala Changó, grabación en directo. La verdad es que es 20 años, es que, madre, ¿quién se lo iba a decir? Bueno, y tuvimos el honor de que nos saludara... Hombre, el cantante allí. Y en pleno directo, ¿eh? En pleno directo allí. Eso, que eso es, sí. No es moco pavo. Se acercó por allí donde estábamos nosotros. Venga. En primera fila, por supuesto. Sí, sí, ahí. Allí y nos estuvo saludando, sí. Sí, sí, muy majo el cantante. Mm. Y gente más sencilla. Da pues gusto. Sí. Da gusto, Estela. Da gusto. Pues sí. Y vamos a poner pues una canción del último trabajo. Además es una de las canciones con la que empezaron. Además la canción se llama Si te dicen, vamos con ello. Suena así. Vamos con ello, de Bajo Licencia, Si te dicen. Pues ahí estaba, Si te dicen, una de las canciones del último disco que no lo han sacado nada más que en digital, En CD no lo han sacado. Problemas, por lo visto, que tuvieron con la compañía o algo así. Y bueno, ahí está. Bueno, cosas que pasan. Oye. Cosas que pasan. Y bueno, además, ellos ya lo contaron aquí en el programa cuando vinieron por aquí. Vamos a poner a Tiro, otra de la banda que empezaron con ellos el evento en la sala Chango. Y vamos a poner, pues, por ejemplo, una de las canciones de este disco. Vamos a poner esta, por ejemplo, que se llama Dale Gas. Vamos con ello. Dale Gas, vamos con A Tiro. Enciéndelo, pisa el motor. Ten cuidado, no se gripe la ilusión. Una de dos, echa a correr. O te alcanza la pereza otra vez. Sabes bien cuál es el plan. Si el teléfono comienza a sonar, di que sí. Nada puede salir mal. Esta noche beberemos libertad. Dulce medicina, pura adrenalina, espanta fantasmas en la oscuridad. Te sientes diferente, a contracorriente, como un kamikaze en la ciudad. Que te suba hasta el cielo. Es hora de saltar, como en un ritual, y perder la cordura. Ahora todo te da igual. Una ronda más, solo un trago más, y te sientes como un capo en la barra de ese bar. Incordia, molesta, mete la directa, písale fuerte, nada te detendrá. Te sientes diferente, a contracorriente, como un kamikaze en la ciudad. Dale gas. Siente cómo corre por dentro. Suba hasta el cielo. Y el sol a la mañana de nuevo vendrá, con su resaca a la cama, para desayunar. We'll be right back. pues ahí teníamos la música de A Tiro, otra de las bandas que actuó aquel día en la grabación del 20 aniversario de Bajo Licencia. La verdad es que merece la pena que las bandas sigan cumpliendo añitos y sigan ahí en los escenarios, se dejen la piel, ¿no, Estela? Como los que vamos a poner a continuación. Hoy he visto que Danza Invisible lo dejan ya. No me digas. Gira de despedida. No me digas, Estela. Danza Invisible, sí. Madre mía, vaya tela. Anuncia ya una gira, la última gira de conciertos y ya se van. Sí, que les apetece. Como Rosendo se ha jubilado también. Y bueno, claro, como tantos otros. Que dicen, venga, que ya tengo ganas de descansar y yo qué sé, estar en el balneario en vez de en un escenario. Sí, la verdad es que lo que pasa. Bueno, vamos a poner ahora, Estela. ¿Qué ponéis? Nos vamos a poner a Serpe Moura, esta banda de ahí de Ciudad Real, el cantante que estaba en la banda Damastos, una banda que se llama Damastos, y vamos a poner pues los tres temas que nos han mandado de su EP que han grabado. Vamos a poner esta canción que se llama Luchando hasta el final. Vamos con ello. Serpe Moura aquí en el programa. No sueña, en vela la noche pasará. Mañana, mañana comienza su caminar. Solo piensa lo que va a dejar, no sabe si volverá. Con miedo en sus ojos no puede. We'll be right back. Pues ahí tenemos la canción de Serpe Moura. Y bueno, Estelita. Qué grande el angelito. Sí, la deja así. Vamos a ver, vamos ahora con la sección de conciertos. A ver, que voy. Ahora los machos. A ver, el viernes 1 de diciembre, Doom in Hell, Zerts, será, Havenlodge y Doi estarán en la sala Silicona, en la plaza del encuentro número 1, Metro Artilleros. Se abre a las 8 de la tarde, anticipadas 10, taquilla 12. Las 20 primeras a 8 euros. Luego está New, el concierto Fuego, que hemos dicho antes, que homenajea este disco por sus 40 años. Las 300 primeras entradas vendidas tendrán como obsequio un CD single conmemorativo con dos canciones inéditas. Esto será en la sala Conchita Amores, en la calle Paloma 13 de Parla. Anticipadas 20, taquilla 25. Se abre a las 8 de la tarde y se comienza a las 9. Luego también hemos hablado de Maidin Fuenla, que estará en Teto y Sin Estrés, en la Casa de la Música de Fuenlabrada, Parque Huerto del Cura, sin número, Metro, Fuenlabrada Central y Cercanías también. Entrada general 3 euros y, como ya hemos dicho antes, 20% de descuento a los que tengan la tarjetita esta de Fuenlabrada, ¿no? Y luego venta de entradas en taquilla el día del evento a las 9 y media. Y también se abre la sala media hora antes, también a las 9 y media. Los menores de 16 años acompañados de persona adulta y Sin Estrés celebran su 15 aniversario. ¿Entonces voy a ir, mamá? Pues si te portas bien, sí. Vale. Si te portas bien, sí. Si no, ya veremos. Lo mismo te castigo, te dejo solo. Va, y luego estarán aquí ya, si queréis mover mucho, mucho los cuellos y hacer pogos y cosas de estas, Circle Pit, etcétera, etcétera. Podéis ir a ver a Moñigo, Ergum y Cervical Vortex, que está en la Asociación de Músicos de Móstoles, en la calle Fraguas 4, Universidad Rey Juan Carlos. Apertura a las 9, entrada 10 euros. Así que el que quiera ir a mover los cuellos ya sabe. Cerebral Vortex. Cerebral Vortex, eso, sí. No cervical. Cerebral Vortex. Es que sabéis qué pasa, que como tenéis esa costumbre de poner esos nombrecitos encima, sí, los logos de los carteles que se ve también, pues ah, eso. Ah, sí, se ve cojonado. ¿Entonces te has dicho qué es? Cerebral Vortex. Cerebral Vortex es la banda de Madrid, una banda que ya llevan muchos años esta gente, ¿eh? Los Meñigo igual. Son bandas que, y, bueno, algún también. Si se han juntado tres bandas que llevan las tres llevan una trayectoria bien antecita. Bueno, pues ahí estaba todos los conciertos, esta la de... Sí, no. Ya están, vale, pues muy bien, pues... Sí, es que no hay más, ya supongo que para el otro fin de semana habrá más. Lo siento, es que no había mucho más. Vale. Muy bien, pues vamos a poner, después de Serpe Moura, que vamos a quitarlo ahora, vamos a poner ahora música de Zema, que nos han pasado el nuevo disco de Zema, 5 temas tienen, y vamos a poner una canción que se llama Desee tu muerte. Vamos con ello. We'll be right back. Ahora sí se acaba la canción. Parecía que no acababa, ¿no? Y pues sí, ha acabado. Zema, otra banda que hay que seguir apoyando, como otras bandas, como todas las bandas que ponemos aquí en el programa La Mansión. Bueno, un saludito a tu compañera de que la ves todos los días. ¿A quién? ¿A Maika? A Maika, hombre, un saludito para ella también. Que, sí, también, también. Buena, que es muy moja. Bueno, pues vamos a poner ahora para finalizar, ¿a quién vamos a poner, Estela? Que lo All Hands. Ahí. All Hands, que nos lo pasó el señor José Luis Martín Serrano. Martín Serrano, sí. Que le mandamos un saludito también, que le vimos el otro día. En la presentación del libro de... Sí, en la presentación del libro, sí, sí, es verdad. Presentación del libro de Malditos Records. Y bueno, nos pasó este disco de una banda que tiene, la verdad es que tiene una trayectoria en bandas de allí de Extremadura, porque es un grupo extremeño. Tienen pues bandas como Mago Brain, Mendigo, han estado en bandas como Mendigo y ahora pues han hecho este proyecto. Es el primer disco y vamos a poner pues una canción de este disco, el que tú me digas, ¿cuál? Estela, me da igual, a mí 1, 2, 3, 4, 5, 6, me da igual. El secreto, The Secret. Venga, el 3. El 3, venga, vamos a poner la canción 3 para finalizar el programa de hoy de La Mansión. Espero que os haya gustado. Vamos a poner a los Old Hands o All Hands, ¿no? All Hands. All Hands. All Hands. Vamos con ello. Voy a deletrearlo para que lo busquéis. O-L-D-H-A-N-D-S, ¿no? Algo así. Uh-huh. Bueno, pues vale. Muy bien, pues vamos a finalizar con estos. Un saludo para toda la peña. Que lo paséis genial. Y a los cumpleañeros y cumpleañeras, pues que cumplen muchos más. Lo veamos. A Marta, a señor Santi y a José Luis Hernández Fraile. Bueno, pues un saludito para toda la peña. Que lo paséis genial. Vamos con ello.